sigo aquí. Yo sé que allá no eres feliz. Yo te quiero preguntar si él te lo hace igual. No te me pongas a llorar si todo se puede arreglar. Piso 21, ya tú sabes cómo va. N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky Jam. La industria ahí. No sé por qué tanto te echo de menos. Si somos amigos, solamente amigos. No sé qué me pasa, qué me ha sucedido. Qué triste, muy triste tengo la mirada. Tanto que la gente me dice qué pasa. A ellos les digo que yo he enloquecido por alguien que nunca hubiese creído. Todo lo que tengo a ti te lo doy. Si me dices ven, yo contigo me voy. Tenerte yo quiero, llenarte de besos, decir que te quiero. Todo lo que tengo a ti te lo doy. Si me dices ven, yo contigo me voy. Tenerte yo quiero, llenarte de besos, decir que te quiero. Segundos que te tengo lejos, mi mente despierta y me siento muy lento. Pensar en tenerte, mira lo que siento. Quien fuera tu risa y quien fuera ese beso. Espero y espero sin ver el momento de estar junto a ti y decirte lo que siento. Se juntan los días, las noches, los sueños. Y en mi corazón se enredan los todo deseos. Todo lo que tengo a ti te lo doy. Si me dices ven, yo contigo me voy. Tenerte yo quiero, llenarte de besos, decir que te quiero. Todo lo que tengo a ti te lo doy. Si me dices ven, yo contigo. Tenerte yo quiero, llenarte de besos, decir que te quiero. Todo lo que tengo a ti te lo doy. Si me dices ven, yo contigo me voy. Tenerte yo quiero, llenarte de besos, decir que te quiero. Una excel·lent cançó de Chesso Jones amb Todo lo que tengo. També te l'hem presentat aquí, com no, a Musicòpolis, el lloc on te presentem les cançons d'actualitat, com aquesta de Diana amb Baby Noel. Yeah! Balla amb ells al ritme d'aquest Party Everywhere, festa a tot arreu. Oh, yeah, oh, oh. A bailar, yeah. Cada estrella vuelve a brillar, yeah. Y es tu cuerpo que me hace vibrar. No voy a parar, así que let's play it on. Tranquila, just drink your margarita. Party's on the air, that's right, mamacita. Everybody is out tonight. Ladies and fellas, just feel the vibe, yo. It's a smells inteligente. Deja que tu mente fluya con la gente. You are here, you are there. I just wanna make it dance. Oh, yo, oh, oh, oh, oh, oh.

Aquesta és la música, el més nou, de Calvin Harris and Big Sing, des de l'àlbum Motion, la cançó anomenada Open Wide. Rimes ballables moderns que ens acompanyaran fins al punt de que el pop en català, el nou pop en català, es reuneix amb la tradició. La iaia XXL amb la cobla La Bisbal Jove, des del seu XXL a l'auditori, l'arbre que vol ser humà. L'arbre que vol ser humà, però braços i mans són branques. Voldria caminar per seguir les teves passes, que les fulles fossin cabells, que em tapessin la cara, que no ocells fossin estels, que fan llum a la nostra casa. Smack it in the air. Smack it in the air. Legs move it side to side. Smack it in the air. Smack it in the air. Way your hands out. twice, dabbing twice. Girl, I'm trying to kick it with you. Girl, I'm trying to kick it with you. Man, I'm trying to kick it with you. My feet up, I kick it with you. Man, I swear I kick it with you. Girl, I wanna kick it with you. Man, I know I kick it with you. Yeah, I spin around and I kick it with you. Cuando te conocí, la vida me enseñó qué caro cuesta ser feliz si el precio es el dolor. Saber que te perdí no ha sido lo peor. Peor fue descubrir que como tú no hay dos. Pero es mejor y querer y después perder que nunca haber y querido. Estés donde tú estés, te recordaré y estarás conmigo. Pero es mejor y querer y después perder. Te recordaré y estarás conmigo. Morirás conmigo. ¿Qué voy a hacer sin ti? Si detrás de tu adiós se van los sueños que hay en mí y toda mi ilusión. Y si quererte así fue mi mayor error, castígame a vivir pagando con mi amor. Pero es mejor y querer y después perder que nunca haber y querido. Estés donde tú estés, te recordaré y estarás conmigo. Pero es mejor y querer y después perder que nunca haber querido. Estés donde tú estés, te recordaré y estarás conmigo. fabuloses les interpretacions de la Beyoncé, 7-Eleven, presentant el seu nou senzill de l'àlbum Beyoncé, anomenat igual que ella, i Marcos Llunas, amb un homenatge a Diango i la cançó anomenada Querer y Perder, tot un clàssic de l'àlbum A la Voz de l'Alma. La Maria Cinta ens acompanya des del recopilatori Pop a la Catalana 3, grans èxits del pop antic en català. Es deia Per què no en dius adeu? Amic meu, per què no em dius adéu? Per què baixes els ulls així que em veus passar? Quan sortim de l'escola fas uns posats estranys, em deixes sempre sola i vas amb els companys. Amic meu, no em vens mai a buscar, no vols sortir a passeig perquè mai vols jugar. I si abans entre nosaltres tot era net i clar, avui se'm fa difícil poder-te contentar. No tens aquest somriure, ni tens aquest mirar. Avui tot et fa riure, tot et fa plorar. Amic meu, com és que has canviat? Per què tens por de mi? Per què estàs enfadat? Quan tu vols una abraçada, voldries un petó, però jo cada vegada t'hauré de dir que no. No vols sortir a passeig perquè mai vols jugar. I si abans entre nosaltres tot era net i clar, avui se'm fa difícil poder-te contentar. No tens aquest somriure, ni tens aquell mirar. Avui tot et fa riure, tot et fa plorar. Amic meu, per què no em dius adéu? Per què baixes els ulls així que em veus passar? Potser alguna vegada escrigui una cançó d'una amistat trencada per culpa d'un petó, per culpa d'un petó, per culpa d'un petó.